Esta canción es una pequeña muestra de ese inmenso amor que Jesús tiene hacia la humanidad. Para comenzar, la escribe Él mismo. Yo te invito a que la escuches esta noche con los oídos de tu corazón, pues Dios habla a tu corazón. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros como yo os amé, hasta mi vida entregar. Jesús, muchas gracias por tu amor incondicional y eterno, sin límite. Gracias por esta noche de encuentro contigo, Jesús. Gracias. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad, tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Soy vuestra salvación. Yo soy vuestra salvación. Soy la luz. Soy la luz. Yo soy vuestra salvación. Gracias.